que decidirme a vivir contigo. Te juro, te digo, que no habrá en mi sueño nadie más que tú, solo tú, nadie más. Hoy que vas a unirte a convivir conmigo, te juro, te digo, que sabrás el paso de mi caminar, de mi andar, mi soñar. Te daré ese tiempo de mi vida que otras veces me faltó por dar, y esa blanca rosa perfumada de romance que es mi palpitar. Hoy realizaré contigo ese sueño de amor, que tu amor y mi amor realizó. Te daré ese tiempo de mi vida que otras veces me faltó por dar, y esa blanca rosa perfumada de romance que es mi palpitar. Hoy realizaré contigo ese sueño de